Permíteme hablar con tu orgullo solo una vez más. Y pide a tus desprecios que ya me dejen en paz. Dile a tu inseguridad que ya no tiene que dudar. Es todo lo que te hace falta para perdonar. Una mentira hizo que ocultara la verdad. Y mi conciencia dice que esto tengo que arreglar. Ya tengo suficiente, no, aunque sea por educación. Recibe este aviso ya por el amor de Dios. Dile a tu corazón que de parte de mil besos, mis abrazos y mis rezos necesitan tu calor. Dile a tu corazón que mi tiempo ya no aguanta y mis noches son tan largas desde que dijiste adiós. Cuéntale a tu vida, la que me compartías, que un balazo aquí en mi pecho es mejor que tu partida. ¡Chiquita! Una mentira hizo que ocultara la verdad. Mi conciencia dice que esto tengo que arreglar. Ya tengo suficiente, no, aunque sea por educación. Recibe este aviso ya por el amor de Dios. Dile a tu corazón que de parte de mis besos, mis abrazos y mis rezos necesitan tu calor. Dile a tu corazón que mi tiempo ya no aguanta, que son tan largas desde que dijiste adiós. Cuéntale a tu vida, la que me compartías, que un balazo aquí en mi pecho.